Aleteo sonoro. Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí. Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio. Aleteo sonoro. Llegamos al capítulo 7 de este aleteo. Lo vamos a celebrar con una rica, atractiva, literaria y cinematográfica conversación. Nuestra invitada en este capítulo está atravesada por la migración. Vive en Madrid, pero antes tuvo que pasar por tantas geografías y casas varias. En su obra siempre está presente México, su país de origen, donde recuerda una infancia de mudanzas y libros. Bienvenidas y bienvenidos a este vuelo de palabras. Nuestra invitada se nos presenta de viva voz. Mi nombre es Brenda Navarro, soy una escritora mexicana. He escrito 2 novelas y tengo la fortuna de que la gente quiere conversar conmigo y creo que nací para conversar, así que feliz de eso. Entonces el mejor sitio. En un programa de radio. Voy a empezar por tu actualidad y sobre todo el tema de la migración, porque tengo entendido que la migración te atraviesa por todos lados y eso también se ve en tu escritura. Sí, yo creo que yo soy migrante desde antes de ser migrante, ¿no? Yo estaba rodeada de amigas que tenían que moverse todo el tiempo y a mí me daba una envidia tremenda su movilidad. Ellas lo sufrían, pero yo decía, pero chica, estás conociendo mundo. Así que siempre tuve como esa necesidad de querer moverme y en cuanto pude lo hice, ¿no? Me cambiaba de ciudad en México, me cambiaba incluso de barrios. Siempre he necesitado estar en movimiento, pero el movimiento más importante ha sido venir a España, donde ya llevo 10 años y también me he movido en muchos lugares, ¿no? He estado en Barcelona, como Sevilla, Madrid, y hemos contado, el otro día contaba con mi hija mayor, hemos vivido en 15 casas en estos 10 años. Entonces, es algo que traigo, yo diría que culturalmente, de una familia desestructurada que tuvo que emigrar en México por pobreza hacia Estados Unidos y es como lo normal para mí. No te puedes quedar en el lugar en el que naciste porque te estás perdiendo de cosas y probablemente de dinero. ¿Entonces no tienes mucho apego a las casas o sí? No tengo mucho apego, pero justamente que ya estoy en los 40, me estoy preguntando si tendría que empezar a pensar en estabilizarme. Creo que no va a ser así, pero me lo estoy empezando a preguntar. Bueno, y entonces ahora, como este programa se llama Aleteo Sonoro, vamos a volver un poco a México y podrías contarnos qué recuerdas de tu infancia, tu barrio, tu casa o alguna de tus casas. Sí, mira, me acabo de acordar ahora que estoy hablando de estos movimientos. El recuerdo más nítido que yo tengo de cumplir 7 años fue que mis padres tenían que cambiar de barrio por un trabajo mejor de mi padre, y me acuerdo que fuimos a ver la casa donde íbamos a ir a vivir, una casa muy linda, en las afueras de la Ciudad de México, y me acuerdo que me gustó tanto que mi mamá supo aprovechar eso y me dijo, mira, o te hacemos fiesta de cumpleaños o pagamos la mudanza. Y yo, ¡la mudanza! Esa fue mi celebración de 7 años, poder mudarnos. Y para mí fue muy importante porque sí era una casa linda, tenía como un jardín comunal con las otras casas. Tenía un árbol precioso que era como mi mejor amigo, ¿no? Yo me iba ahí a escuchar música, a abrazarlo, a poner listones pidiendo deseos, ¿no? O sea, como que el árbol fue muy importante para mí de niña y yo recuerdo una infancia feliz emocionalmente, aunque ahora cuando cuento ciertas anécdotas me doy cuenta que no fue tan fácil esa infancia y que sí, como que la estructura económica, política siempre estuvo muy presente en mi vida, ¿no? O sea, como que desde pequeña mi padre, que es un anarquista, supo meterme, como saber mirar el mundo. Y mi madre, que también es anarquista, aunque ella se crea que no, supo meterme la rebeldía, ¿no? Como siempre rebelándose contra el mundo. Entonces, hay veces que creo que soy totalmente la consecuencia de dos padres que tuvieron que pues dar su cuerpo y su tiempo para sacar adelante a su familia, y que yo soy la que está disfrutando como utilizar esa rebeldía de una forma, digamos, más creativa. ¿Y en esa época tenías acceso a los libros? Sí, totalmente. Yo crecí entre libros, ¿no? O sea, desde pequeña yo aprendí a leer por mi hermana mayor cuando tenía 4 años, 5, y me sabía de memoria todos los libros de mi padre. Yo creo que mi padre tendría como 1000 libros en ese entonces. O sea, no cabían los libros en casa, era una casa pequeña, y me gustaba mucho cuando mi madre me peinaba para ir al colegio estar leyendo como todos los titulares. Y lo que me gustaba era que los títulos me hacían pensar en historias. No los leía porque eran muy grandes para mi edad, pero yo me inventaba las historias desde ese entonces por los títulos de los libros, sí. ¿Y qué libro, por ejemplo, te llamó la atención en aquellos tiempos? Me encanta que me preguntes esto porque suena un poco pedante, pero no lo es. Mi madre, que no lee tanto, que sí lee, pero no tanto como mi padre, tenía un libro viejo, amarillento, casi roto en su mesa de noche. Y es un libro que se llama Los hijos de Sánchez, que es un libro antropológico que habla sobre la pobreza en México. Es un antropólogo estadounidense que en los 50 se metió a una vecindad pobre a tratar de entender la estructura de la familia mexicana. Y a mi mamá le gustaba mucho ese libro. Entonces yo dije, ¿qué lee mi madre? Mi padre leía James Bond, Tarzán, Freud, no, o sea, como... Leía de todo, pero me llamaba la atención lo que leía mi madre, y yo lo empecé a leer creyendo que era una novela. Yo no tenía idea de que era un estudio antropológico, porque la oralidad de ese libro era muy cercana a mí. O sea, era gente que tenía, digamos, poca habilidad para expresarse con palabras redundantes, pero que lo hacía como con la maestría de poder expresar realmente lo que sentía y pensaba. Y además el antropólogo lo hacía genial, y para mí era como estar escuchando a mis tías o a mis vecinos, ¿no? Entonces lo leí como si fuera una historia de ficción, y como a los 15 años que lo leí para presentarlo en el instituto, fue cuando me di cuenta de, esto no es ficción, esto pasó realmente y estas eran personas y les había ido fatal. Es, yo creo que el libro que más me ha marcado en la vida, y es el que me llevo a todos lados. Cuando me muevo de ciudad especialmente, me lo llevo porque una no sabe a dónde va, pero una tiene que saber de dónde viene siempre. Y lo de la escritura, ¿cuándo sientes que te entró así las ganas de escribir? Es que yo era muy mentirosa, pero mentía siempre, me inventaba historias siempre, y yo no sabía que las mentiras tenían consecuencias hasta que vi que mis mentiras le afectaron a mi mejor amiga, mi amiga a la que yo le inventaba cosas, pero yo lo hacía porque se me ocurría, porque me parecía divertido, y de pronto... Claro. ¿Pero qué tipo de mentiras era? Pues no sé, como de pronto, como, bueno, y entonces después de ir a dejarte a tu casa, yo me fui, y entonces crucé la calle y me encontré dinero, ¿no? Y, o sea, y mi amiga me creía hasta que se dio cuenta que yo era una mentirosa, y claro, decía, eres una mentirosa, no eres mi amiga. Ahí me hice consciente de que estaba mintiendo, y no escribía tanto, pero por ahí de los 11 años... No sé ni siquiera si en España lo hacen, pero no sé si en otros lugares de América Latina, en México hacían como exámenes de lectura y comprensión. Entonces te ponían un dibujito, te daban a leer como un párrafo y tú tenías que explicar de qué iba, ¿no? Entonces tú leías el párrafo y explicabas, y luego con el dibujo tú contabas qué pasaba. Y yo me inventaba las historias. Pero yo creía que todos mis compañeros hacían lo mismo que yo, hasta que un día mi profesora me dijo, escribí un cuento sobre un señor que se le había roto un reloj o algo así, y ella me dijo, sabía que no me ibas a decepcionar, que ibas a inventar un cuento, y yo, pero espera, que no era lo que teníamos que hacer. Ahí me di cuenta que a lo mejor podía escribir, pero me negué mucho a escribir o a pensar que podía ser escritora, porque para México la literatura cuando yo era niña era Octavio Paz, Rosario Castellanos, gente de una élite cultural a la que yo no iba a tener acceso bajo ninguna circunstancia, y me parecía como muy alejado como tener ese tipo de cultura intelectual, y decía yo nunca voy a hacer eso. Entonces nunca me lo tomé en serio hasta que literalmente me hice amiga de un escritor y él me decía, tienes que escribir, tienes que escribir. Y empecé a escribir y luego ya escribí una novela, a ver si podía escribir una novela, y me cambió la vida. Nunca se me ocurrió que iba a ser escritor. ¿Pero esa novela ya la escribiste estando en España? Esa novela la escribí yo en 2013, la empecé a escribir en 2013 cuando estaba desempleada. Yo siempre había trabajado como cosas de edición, como comunicación, o sea, siempre, de hecho, cosas como editora, como lectora profesional, siempre estaba muy pegada a la literatura, pero no tenía yo como la intención de escribir, pero mi amigo me insistía mucho y dije, bueno, voy a ver si se escribe una novela. Empecé desempleada y luego me embaracé. Decidí venirme con mi en ese entonces pareja, que era de España, a criar aquí a nuestra hija, y ahí, digamos, cuando nació ella y volví a tener un poco de tiempo libre, dije, ahora sí voy a profesionalizar esa novela, y la terminé de escribir en 2015. ¿Qué es la de...? Casas vacías, sí. Te preguntaba eso porque yo leí la novela y ahí habla mucho de esta cuestión migratoria, ¿no? De los personajes que tienen familia allá y aquí, Barcelona... Utrera, creo que también era. Entonces, por eso te preguntaba, ¿y qué pasó a partir de esa novela? Pues que me cambió la vida, ¿no? O sea, yo siempre estuve trabajando con las palabras. Realmente creo que las palabras configuran al mundo. No sé si lo cambian, pero sí creo que lo configuran, y que eso ayuda a que haya un movimiento constante de la humanidad. Y yo lo utilizaba para ser activista, especialmente en México, pero... No me llenaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando decidí escribir Casas, cuando vi que sí era una historia que interpelaba a mi amigo, pero también a una amiga que era editora, pero también a dos editores que se las mostré, que no me conocían y que dijeron, aquí hay algo, pensé, bueno, voy a publicarla. La publiqué en PDF, en internet, con la ayuda de un proyecto que se llamaba Caja Negra. Yo era tuitera en ese entonces, ¿no? O sea, tenía como 1,000 seguidores, y les dije, he escrito esto, y pues aquí está, ¿no? Yo no tenía ganas de meterme en la lógica editorial mexicana porque tiene bastantes vicios como todas las lógicas editoriales, pero yo decía, no quiero que un editor mexicano a quien yo le conozco sus vicios me diga si esto está bien o no. Yo quiero llegar directamente a los lectores y a las lectoras. Y lo subí, se leyó, se compartió, tuvo una muy buena vida digital, y luego tuve la fortuna de que Fernanda Melchor la recomendara para Babelia. Ya sabes, este apéndice que tienen de los mejores 50 libros internacionales, pero Latinoamérica es una pequeña apéndice, y me recomendó y me cambió la vida en 15 días, ¿no? O sea, salió esa recomendación, la gente empezó a buscarme, y ya tenía yo a gente a los 15 días de que se publicara en el país, y luego ya se publicó con Sexto Piso, y realmente me cambió la vida. ¿Tienes una idea de cuántos libros se vendieron en el mundo? Pues mira, la verdad que no estoy tan segura, pero lo que sí te puedo decir es que Casas Vacías salió en 2020 en España. Ha tenido un recorrido bastante regular. Hablo de España porque vivo aquí, y de pronto el año pasado sé que se vendieron 4,000 libros en México a 5 años. De que salió, ¿no? Entonces, 20,000, no sé, la verdad no lo sé, pero a mí me sorprendió mucho que un libro que ya, digamos, ya no está en las librerías como novedad, haya vendido 4,000, 5,000 libros en México el año pasado, me parece. Porque la editorial es mexicana. La editorial es mexicana, pero yo sí creo que el mercado editorial español lo ha cambiado todo. En mi caso, ¿no? Porque la editorial tiene una sede aquí, no es el mismo catálogo entre las dos editoriales, eligen un poco de manera distinta, pero sí creo que el mercado editorial español es el que me ha impulsado, incluso frente a México, ¿no? O sea, como el reconocimiento del mercado español ha permitido que el libro se haya tomado más en serio en México. El otro día hablábamos con la escritora Natalia García sobre eso, justamente. ¿Crees que se debe a esta cuestión de las élites culturales que mucha gente emergente o desconocida, por decirlo así, o que no tiene recursos, pillan primero alguna editorial aquí en España o las descubre, entre comillas, y primero se vende aquí, se conoce aquí, se reseña aquí, empieza mediáticamente a moverse todo y tarda un par de años o 3 o 4 años en que en su país se le conozca? Puede suceder lo que tú acabas de decir, o puede suceder que ellas tengan una larga vida editorial ya en sus países con editoriales pequeñas. Y España, yo no sé si ahora mismo, 2025, pero hace 2 años todas las editoriales medianas querían su latinoamericana, ¿no? Era como realmente estaban escarbando para tener a su latinoamericana, y eso ha abierto, por supuesto, el mercado. Lo que yo creo realmente es que ahora tenemos que pasar por Estados Unidos. O sea que nos valida España, puede ser, pero yo diría que España ya más en una cosa más económica, es decir, en España es donde se dan adelantos, en España es donde hay librerías que realmente quieren que circulen los libros, donde hay un mercado editorial importante. En Latinoamérica no, o al menos en México y Argentina, que es lo que más conozco, por más que haya una industria editorial grande, las editoriales medianas no pueden hacer lo que hacen las españolas. Y ahora yo creo que realmente lo que te valida es que hayas publicado en Estados Unidos, ni siquiera en Reino Unido, en Estados Unidos. Si te publican en Estados Unidos, aunque sea la editorial que saca 50 libros por una donación, eso ya los agentes hacen. Pero en Estados Unidos, ¿en inglés o en español? No, en inglés, por supuesto. Definitivamente en inglés. O sea, yo creo que ahora necesitamos la bendición estadounidense antes que la española. Sí, definitivamente. Ahora, también lo que creo es que en España hay una comunidad latinoamericana muy grande que ha generado una red amplia, aunque no seamos amigos, nos apoyamos los unos a los otros. Y hablo en masculino porque ha sido muy importante en ese sentido, como ese tipo de redes. Y, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos en el estudio de Claro Obligado, que es una de las mujeres más que más ha abierto camino en España respecto a cómo entendemos la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, con tu primer libro hubo un vuelco. Sí. Pero es que pocos años después, 3 años después prácticamente, aquí por lo menos en España, se viene el otro libro, Ceniza en la Boca. ¿Y qué pasó con Ceniza en la Boca? Que es una locura. Yo odio cuando los y las escritoras dicen, mi libro es como mi hijo. Lo odio realmente. Lo odio. Pero sí tengo que decir que si hay que usar esa metáfora, es real que los segundos hijos siempre te traen muchas sorpresas. Y yo creo que Ceniza a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo escribí Ceniza muy tranquila porque yo sabía que me iban a publicar. Lo que fuese que yo escribiese, bueno o malo, sabía que la editorial iba a querer publicarme, y eso también es un privilegio que no todas las escritoras tienen, ¿no? Entonces, eso ya te da una seguridad en tu proceso creativo muy importante, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando escribí Casas, que no sabía ni siquiera si iba a ser escritora respecto a Ceniza, y yo disfruté muchísimo escribir ese libro. Yo sabía que era una historia imperfecta en términos de la narración en sí misma. Sabía que incluso el lenguaje mexicano, como lo ven acá, iba a ser un poco parecido a la segunda voz de Casas, es decir, que iba a haber una comparación teórica que le iba a jugar en contra. Y sin embargo, yo creo que esa imperfección fue lo que hizo que conectara directamente con España y con Latinoamérica, incluso más que con México, yo diría, ¿no? Yo he sentido que las conversaciones que yo he tenido, por ejemplo, en Colombia respecto a Ceniza, que las que he tenido en México, son totalmente distintas, y creo que hay un entendimiento probablemente porque la gente que lee en México es la gente de clase media, y la gente que migra por muchísimas razones más allá de las económicas en Latinoamérica tiene esta facilidad de entender lo que es un flujo migratorio en sí. Entonces, estoy diciendo esto un poco porque Ceniza me sorprendió de una manera. Yo creí que iba a ser como, bueno, ya escribió la segunda novela, muy bien, bravo, adelante. adelante, esperamos la tercera y no, se ha vendido muchísimo. Sigo hablando de Ceniza, 3 años después de que, no, 2 años después de que se ha publicado. Todavía voy a ir este otoño a hacer presentaciones de Ceniza a México y a Colombia. Me siguen hablando en muchos lugares, o sea, la novela sigue muy viva y yo realmente no me lo esperaba en absoluto, ni mi editor. O sea, yo me acuerdo que cuando terminamos de cerrar el libro, dijimos, bueno, a ver cómo nos va, y ninguno de los dos pensábamos que iba a pasar todo lo que pasó, sí. Incluyendo que ahora se va a hacer una película de ella. Sí. ¿Y cómo tomas eso? O sea, ¿cómo recibes la noticia y cómo procesas que dice, oye, se va a hacer una película de tu libro? Pues mira, yo tengo la fortuna, creo que es fortuna, de que proceso muy lento. Entonces me dan la noticia hoy y me entero de lo que realmente me ha pasado 1 año o 2 años después. La verdad, eso es real. Fui en abril a ver el último día de filmación y sí sentí algo que yo le deseo a todas las personas que hacen algo creativo, que es darte cuenta, uno, que el libro no eres tú, que el libro va más allá de ti, que la historia que tú contaste es distinta a la que están leyendo las personas, en primer lugar. Que el libro, por más que tenga como todas tus filias y todas tus fobias, no se trata de ti en absoluto, y que afortunadamente no se trata de ti, porque entonces puede diversificar su contenido, que se puede hacer una película, se puede hacer una obra de teatro. Entonces, para mí, como ver que una historia que salió de algo como muy íntimo mío se transforma en algo que no tiene nada que ver con el libro en sí mismo, porque es otro lenguaje, probablemente una historia distinta a lo que yo escribí, y que estuviera trabajando un equipo de 50 personas para hablar de algo que yo escribí, sí fue como, por eso la humanidad sigue viva, ¿no? O sea, la humanidad es horrible en muchísimos sentidos, es cruel, pero también cuando alguien conecta con las emociones, pasan estas cosas. Entonces sí fue como, mira, vida, nada te debo. Aunque siga pobre y no tenga pensión nunca, este tipo de experiencias es como, de eso se trata la cultura, de que algo sea colectivo y deje de ser solo tuyo, sí. Nota al pie 1. La película Ceniza en la Boca está dirigida por el actor y director Diego Luna, desde la productora La Corriente del Golfo, creada junto a Gael García Bernal. Yo ya te conocía en Twitter y un día veo tu libro en una feria del libro. No voy a mencionar el nombre de la librería ni del librero. Y le pregunto, porque son muy buenos recomendando libros, y le pregunto, no estaba la que me solía recomendar a mí, me recomienda, me dice, es que yo no leo esa clase de literatura, me dice, porque es muy dura, me dice. Ese tipo de literatura, toda esta onda latinoamericana así de la sangre, no, me dice. Entonces no puedo decirte, me dice. ¿Tú concuerdas con eso, de que tu literatura es dura, difícil de digerir, incluso desesperanzadora, diría alguno? Ya. No, por supuesto que no. Además, yo creo que Ceniza, pero eso soy yo, y lo que lea la gente es la realidad. Para mí Ceniza es una novela justamente llena de esperanza, porque es una joven que se está convirtiendo en adulta, que después del suicidio de su hermano, que ella trata de entender qué es lo que ha pasado, tiene como unas nuevas gafas con las que está viendo la vida, ¿no? Yo siempre bromeo con las gafas moradas del feminismo, como cuando tú te las pones ya no puedes ver igual el mundo. Cuando un dolor como la muerte de un ser querido te atraviesa, cuando un duelo te atraviesa, te pones unas gafas de dolor que te hace ver el mundo distinto. Y cuando además de vivir ese dolor, de entender que tu familia ha vivido dolores peores, de entender que ser una persona migrante en un país estructuralmente racista es doloroso, y aún así te atreves a usar tu voz para tratar de entender las cosas, es sumamente esperanzador desde mi punto de vista, pero ese es mi punto de vista. Ahora creo que la literatura latinoamericana está problematizando cosas que vienen a romper, por supuesto, muchos estereotipos sobre qué significa la literatura en sí misma. Y claro que vamos a hablar de cosas duras, porque nos toca vivir cosas duras, ¿no? En España también se viven cosas duras, lo que pasa es que hay una cultura del de eso no se habla, que ya lo lidiarán ellos con eso, pero en Latinoamérica tenemos la fortuna de tener una libertad de expresión muy, muy vasta en ese sentido, y privilegiada, porque yo recuerdo que hace poco en un país europeo, que ahora mismo no recuerdo cuál, me decían, pero ¿no te da miedo hablar de estas cosas? Yo, ¿pero qué me va a dar miedo a escribir ficción? Miedo los medioambientalistas a los que están realmente matando, ¿no? Es decir, somos muy privilegiados en poder hablar de la violencia. Quien no quiera entrar a esa literatura está muy bien, hay libros y hay gustos para todo. Lo que pasa es que me parece interesante que sientan que la literatura es una forma de escape, cuando para mí es una forma de conectar directamente con la condición humana. Quien no quiera conectar está muy bien, no todos tienen que conectar. Te voy a pedir una nota al pie. Una nota al pie de tu vida, de algo que no es muy habitual contar al mundo o que no tenga que ver estrictamente con la literatura. Algo tuyo, una nota al pie. Decir, mira, una vez, algún pecado confesable, no sé, algo. Okay. Nota al pie 2. Mira... Antes de que tú llegaras, acabo de poner la música de Vampire Weekend, que me fascina y que es como una confesión muy culposa, porque son unos white privilegiados que estudiaron en Columbia, que no entienden nada de todas las cosas que me interesan, y sin embargo acabo de subirle a 80% del volumen, me emocioné cantándola con mi hija, entonces tengo la filia de que me gusta mucho la cultura pop y la disfruto mucho, y siempre he querido ser Nick Hornby, el que escribió About the Boy y todo eso. Me encantaría poder tener las gafas de una persona que no entiende lo que es el verdadero dolor. Creo que se puede vivir bien, me encantaría. Asumo que mi vida nunca va a ser así. Te recomiendo a gente, ¿verdad?, de su país de origen y todo eso, o sea, ¿qué nos recomendaría? Pero como tú eres una migrante, una mujer itinerante de muchas casas, de muchas vidas y de muchas ciudades, ¿podrías recomendarnos un lugar en el mundo, una actividad en ese lugar en el mundo, de cualquier tipo de actividad? Pues mira, esto sí es una cosa como confesable. No voy a entrar en muchos detalles, pero yo cada que voy al Midwest en Estados Unidos, me separo. No sé qué me pasa en el Midwest. Hay una cosa de ese mundo tan árido, tan falto de conexión con las emociones, pero que a la vez esa naturaleza tan distinta de lo que significa la naturaleza latinoamericana, que a mí me confrontó muchísimo y que recomiendo a todas las personas. No tienen que ir al Midwest, y menos en este momento, por supuesto, pero poder ir a un lugar en el que todo el entorno sea distinto a lo que tú conoces, te confronta con tus propios miedos, con tus propios gustos, y te hace cuestionarte como realmente el mundo que yo estoy habitando es el mundo que quiero habitar por siempre. A mí Iowa, que hablo de Iowa, me cambió sinceramente la perspectiva. Omaha también en su momento, pero llegar a un lugar en donde no conocen tu idioma, te desprecian porque eres racializado, no te entienden porque no quieren entenderte, o sea, llegar a un lugar que realmente te incomode, yo creo que es muy necesario para reafirmarte o para transformarte. Eso realmente lo recomiendo. Y sí, o sea, y yo creo que, no sé tu experiencia, pero a mí, por ejemplo, Madrid en ese sentido me parece muy conocido, me recuerda muchas cosas de Ciudad de México, ciertos espacios de Ciudad de México, pero a la vez me resultó tan hostil en su momento, que aquí decidí transformarme y ahora me siento, o sea, cuando a mí me preguntan ¿de dónde eres? Soy mexicana, pero soy madrileña, ¿no? Y me cuesta con mis amigos que no son madrileños, como, ¿cómo que eres madrileña? Pero apropiarte también de los lugares, hacerlos que aunque la gente no quiera que sean tuyos, tuyos, también me parece que es importante experimentarlo. Es como, mientras más se te dificulte una ciudad, más te tienes que aferrar a transformarla incluso para ti. Eso me parece importante. Hay que hacerlo al menos una vez en la vida. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien. Tenemos ya nuestra media horita. No te pregunto por el futuro, porque eso en tu caso me parece que es impredecible. Gracias. Vamos a esperar. Tengo en mente leer el Ceniza en la Boca y ver la película también, ¿verdad? Y bueno, ya invitaremos a la gente para que vaya a ver la película. Así es que nada, muchas gracias. Si quieres agregar alguna cosita más. No, nada, que me encanta que por fin hayamos coincidido, que esto habla de cómo dos personas que se están moviendo por el mundo al final se encuentran, y eso es bonito también. Y además muy cerquita estábamos aquí. Exacto, así es. Y ojalá que no sea la última vez, sino que sea ya el inicio de una conversación entre migrantes. La sintonía musical de este capítulo es de Dani B y Juanco Corbalán Cuarteto. También utilizamos recursos sonoros de la página de Freesound. Puedes escuchar los capítulos anteriores y más materiales sonoros en el saltodiario.com, en la sección Radio. Gracias por estar allí y nos escuchamos en el próximo aleteo. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.